señor del todo y la nada, y solo encontré puñado de moras que de amor en mi mano sangraban. En la cara le daba el aire y no se meneaba. La sombra de los abedules le bailaba en la cara y no parpadeaba. Le manaba del rincón de la boca un hilillo de fresca baba y no se le daba nada. Era el hombre dormido que bien alentaba y el sueño bendito le despertaba amor de balde por sus entrañas dulces, lejanas. Sueño sin nombre le desleía el alma, el airecillo le secaba las